Es autora y fotógrafa pampeana y ahora nos va a contar un poco acerca de su muestra que está desde el jueves 19 de agosto. ¿No es así, Lorena? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Juan Pablo. Bueno, un gusto estar en tu programa. Gracias. Y sí, así es, desde el 19 de este mes, el día que inauguró la muestra en el Complejo Cultural del Molino. Así que bueno, y ya su finalización es ahora el viernes. El viernes va a clausurar tu muestra que se llama Abismos. Abismo. Lorena, ¿por qué el nombre de esta muestra y por qué también elegís usar dos lenguajes? Dos lenguajes. Bueno, yo Abismos, justamente porque es un trabajo de introspección, ¿sí? Un trabajo que se viene dando hace un tiempo y que tiene que ver con un bucear, con una búsqueda interna de quiénes somos, de qué cosas nos hacen ruido. Bueno, yo hablo en plural, pero bueno, es lo que a mí me pasa. Una búsqueda de la palabra, más que nada, de identidad. Bueno, y se fueron dando las cosas. Yo vengo haciendo... hace un tiempo ya prolongado el tema de la fotografía y hace 2 años más o menos me inscribo acá en un taller de la cooperativa, un taller de escritura creativa, y comienzo a escribir poesía. Bueno, cuando tuve reunida una cierta cantidad de poemas y me doy cuenta de que hay algo ahí dando vuelta que se repite, una constante, y bueno, también me doy cuenta de que tengo una cierta mirada en la fotografía que por ahí tiende a eso. Entonces me pareció bueno poder expresarlo amalgamando estas dos disciplinas. Para eso también estuve indagando qué era esto de la fotopoesía, porque realmente por ahí no he visto mucho. Y bueno, me llevé un poco a la sorpresa de que no son tontas los autores que fusiona estas dos disciplinas, digamos. A veces uno ve fotopoesías que son, digamos, se vinculan dos artistas, un escritor, un artista plástico. Pero bueno, hacerlo uno mismo tiene otra dimensión, digamos. Tiene otra dimensión. Porque parte del mismo. Sí. Pero además, Lorena, también hay como estas experiencias de las que estás hablando, en donde participan más de una persona, más de un autor o autora. Sí. También se da de que muchas veces vemos una imagen que tiene la pretensión de habitar un poema o un poema que nos quiere contar, una imagen que está ahí cerca. En el caso de Abismos, ¿esto es así, es lineal o hay como un engranaje poético y el otro es una imagen? Claro, a veces funciona... El texto por ahí funciona como anclaje de la imagen, o a veces tendemos por ahí a querer ilustrar, y bueno, esa no es la idea en mi caso. Digamos, tanto como en el poema como en la poesía, la idea es, si bien yo quiero expresar un sentir, ¿no? O una idea, o también sobre un concepto, trato de generar por ahí con los recursos que tiene cada disciplina un cierto fenómeno de extrañeza, digamos, tratar de no hacerlo tan explícito, provocar un cierto alejamiento de la realidad que nos, digamos, la realidad que tenemos, la cotidiana, y poder llevarnos un poquito más, yo digo, hacia adentro, porque uno busca generar en el espectador cierta emoción, ¿no? Claro. Eso es lo que se busca. Claro, claro. Y que también, digamos, que el espectador pueda construir su propio sentido, en base, bueno, a sus experiencias, a sus vivencias. Y a lo sensorial que le provoca tu obra, digamos. También. Está fundamental el papel de quien va a la muestra... porque ahí verdaderamente se recrea tu laburo. Lorena, ¿siempre tuviste la idea de buscar estos caminos de la expresión como con un objetivo plástico y de desarrollo del arte o como una cuestión de desarrollo personal? Esto del arte es como que siempre estuvo ahí dando vueltas en mi cabeza, ya en alguna manera, en cuanto al dibujo, en cuanto a muchas imágenes, por ahí en alguna de las entrevistas que me habían hecho ahí los chicos de la curaduría del Molino, y uno empieza a revisar su historia, ¿no?, la infancia, y siempre hay unos rastros, ¿no?, algunas señales de por dónde después, en un futuro, iba a ir el camino. Tengo muchas imágenes en mi cabeza, digamos, muchas en blanco y negro por el tema de la cuestión del televisor en blanco y negro, y hay un hecho muy interesante, yo lo considero así. Yo vivía en el campo y entonces yo pienso que también tenía que ver con el aburrimiento y el hastío, digamos, esa sensación de estar generando y de recreando estas cosas que yo veía, películas que veía en blanco y negro, y bueno, y que la tele era, digamos, un evento en el campo porque era una apertura hacia un mundo desconocido, digamos, claro. A otra cultura. Y yo recuerdo que recreaba guiones, digamos, yo volví a inventar sobre los personajes, me gustaba mucho eso. Y bueno, después, qué sé yo, otra cosa que para mí me ha marcado mucho es mi papá recitaba muchas poesías de la época de romanticismo, poetas españoles, y creo que todo eso impacta en uno, queda ahí. Definitivamente, seguro, sí. Ahí se empezó a generar... Claro, aunque pase el tiempo y uno después no vuelva a eso, ¿no?, porque se dedica a otras cosas, ¿no?, pienso que después está la búsqueda. Definitivamente, pero además sí. Ya un poco que conoces estas herramientas con las que ahora, bueno, ya directamente abordaste la posibilidad de una muestra. ¿Te lo habías imaginado, lo estabas buscando desde hace rato, Lorena, o surgió la posibilidad y te subiste? No, en realidad sí lo venía pensando desde hace un tiempo. Y esto ocurre cuando uno ya empieza, nota que empieza a mejorar digamos, en la fotografía, una vez que uno domina la cámara y comienza a profundizar en otros aspectos de la fotografía, y empieza a ampliarse, digamos, esta visión de la imagen, y todo lo que eso implica. Y siempre ir complejizando, ¿no? Digamos, ir cada vez más profundo en lo que es la fotografía. Con la poesía tengo un poco menos de aprendizaje, es muy reciente, hace 2 años, que estoy asistiendo ahí al taller, pero sí, se fue gestando en la medida que fui cursando también la tecnicatura en arte que estoy haciendo, donde nos dieron varias herramientas como para impulsar un proyecto. Pero la idea del proyecto ya estaba de antes, digamos, de una muestra. Lo que no me imaginaba que iba a ser una muestra de poesía, o sea, de fotopoesía. En un principio pensé que iba a ser una muestra de fotografía nada más. Qué bárbaro, porque estabas estabas sobre una pista, digamos, y se te bifurcó, surgieron dos esquíes. Claro, exacto, sí. Me imagino que había un poco ahí de algún malabar que estuviste haciendo hasta que encontraste que la vía era ir por las dos cosas. No me imagino, Lorena, qué es lo que encontrás o que desarrollás en fotografía, pero técnicamente, ¿cómo lo describirías? Digo, porque hay ahora un montón de posibilidades desde lo digital sí. Para hacer, no sé, no digo un collage, pero hay muchas posibilidades. ¿Vos cómo describirías tu trabajo fotográfico técnicamente hablando? Bueno, sí, es cierto que hay infinitas posibilidades de acceder a la fotografía, ¿no? Y publicarla también. Y herramientas digitales para lograr la fotografía que uno quiere. Por ahora mis fotografías tienden más a... tienen que ver más con el modernismo, digamos, con el hecho de captar el momento, fotografías, algunas tomas directas, estoy hablando de las fotografías por ahí de la muestra, fotografías de la naturaleza, hay muchos contrastes, muchos claros oscuras. Pero también empecé, hay fotografías de paisajes de los bosques pampeanos, y tendí, bueno, al lenguaje del blanco y negro porque es el lenguaje que por ahí a mí me ayuda a expresar lo que quiero, digamos. Tal cual, en el que te encontrás. Hay que generar cierto dramatismo, si es tal cual. Si el poema tiene cierta melancolía o tristeza, o bueno, lo que fuere. Por ahora, esta fotografía, también hay fotografía experimental, digamos, hay un poquito de todo ahí, si lo observan. En cuanto a la manipulación de objetos, de crear una escena, y yo digo que cuando empiezo a hacer esos experimentos, como hay una fotografía en un vaso donde hay agua y tinta china y unos trozos de poema, como que yo tengo la idea, el concepto, y en base a eso voy tratando de, claro, tratando de armar, de buscar los elementos y ver cómo se comportan, cómo se ven. Muy bien. Sí, y hay como una fotografía también un tanto minimalista. Y bueno, hay unas cuantas fotografías también de estudio. O sea, si yo tuviera que encasillarme en algún estilo, creo que me sería un poco difícil, ¿no? Estaría difícil. Pero con todo esto, Lorena, le estuvimos generando a quienes nos escuchan una cierta curiosidad que van a poder saciar si se acercan a la Galería de la Curaduría del Complejo Cultural El Molino cualquier día de la semana. Desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas se puede visitar Abismos hasta este viernes. Arrancó hace varios días, Lorena, esta muestra. ¿Cómo viste, cómo fue la inauguración, si se quiere? ¿Y cómo percibís el espacio? Digo porque nos vamos a tener que ir acostumbrando, pero es relativamente muy nuevo este espacio. Sí. ¿Cómo fue para vos laburar ahí y qué es lo que encontraste no solo en las personas, sino en esa estructura? Sí, bueno, yo fui con la inquietud a principios de año con mi proyecto. Tuve un muy buen recibimiento ahí de los chicos de la curaduría, Alexander y Ariel. Bueno, me explicaron todo cómo funcionaba. Pues, si bien era mi primera vez, yo también algún conocimiento tenía en cuanto a cómo se armaba por ahí una muestra, digamos. Así que bueno, después de dos intentos, porque inicialmente era en mayo, pasamos a fase 1 justo, así que se volvió a postergar para julio o agosto, y después definitivamente se hizo, ahora el 19. Bueno, el espacio es bastante amplio y luminoso. Sí, es un espacio nuevo, no sé si tiene alrededor de 2 años que lo inauguraron. Y yo había estado anteriormente en una muestra de un pintor de aquí de Toay. Me gustó mucho. Así que bueno, fuimos trabajando así en conjunto para que la muestra saliera como salió ese día. Tratando de coordinar todas las acciones. Muy bien. El día de la inauguración hizo la presentación Josefina Bravo, que también es poeta, ella de aquí, poeta local, donde ella, bueno, hizo una conversación, digamos así, entre los poemas y las imágenes. Muy, muy lindo. La verdad que a mí yo me quedé sorprendida de por ahí cómo ella había interpretado mi propósito, digamos, cómo había interpretado lo que yo quería expresar. También me estuvo ayudando un poco con el diseño del libro, porque aparte de eso yo había diseñado un fotolibro, digamos, un libro. Ajá, pero tener un material físico para mostrarle también a ella cuando fui a consultarle. Muy bien. ¿Qué le parecía esto de la presentación? Y también estuvo Nahuel Troncoso, un músico que está viviendo acá ahora en Santa Rosa y además músico terapeuta. Nos conocimos por casualidad en una radio de acá. y bueno, me gustó lo que él tocaba, me parecía que iba con la temática de mi obra y accedió él muy amablemente. Así que nada. Muy bien, hicieron ambiente enseguida. Sí, enseguida. Los chicos, sí, la verdad que sí, los chicos habían preparado ahí un living así muy acogedor y bueno, y hubo bastante gente, alrededor de 70 personas. En un principio se hicieron presentes en ese día. Muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad es que para la recuperación de estos lugares y de la posibilidad de disfrutar de estas propuestas, estamos empezando a desplegar las alas con muy buen augurio, Lorena. El agradecimiento entonces ahí para Josefina, que te acompañó, y para quienes sí estuvieron laburando contigo. Te felicitamos y los convocamos a las personas que nos oyen. Hay un par de jornadas más todavía para llegar a disfrutar Abismos. Lorena, te agradecemos mucho por este ratito, por supuesto, y quedás adentro de nuestra agenda, Y algo por ahí, algo más que quería agregar, porque eso fue una noticia de hoy. Dale. Para la gente que por ahí no pueda ir, porque ya se levanta el viernes la muestra, es que se ha habilitado desde la Galería del Molino una galería virtual. La aplicación, o sea, si uno puede entrar, se llama la aplicación Artseps. Uno entra ahí y a través de un teléfono o un celular y pone mi nombre en el buscador y ahí aparece la Galería del Molino, que es una réplica, digamos, virtual de lo que está armado allá. Muy bueno, muy en bueno. El edificio. Yo la acabo de ver hoy. ¿Galería cómo? ¿Cómo dijiste? Se llama Artseps. No sé si lo digo bien, Artseps. Sí, Artseps, ahí está. Ahí está, es una aplicación. Entra ahí y ahí yo no sabía cómo era, pero bueno, después me dijeron, pone Lorena Cisneros y aparece, digamos, la muestra de Abismos y ahí uno puede entrar y en el recorrido de cada foto puede detenerse en cada foto y hacer clic y se va a escuchar el audio. No es mi voz, pero bueno, se va a escuchar el audio del poema. Buenísimo. Además. Buenísimo. Muy, muy lindo quedó. Otra posibilidad entonces para que no podamos llegar. De todas maneras, vamos a insistir con la invitación para ir hasta el viernes a las 21 horas, que va a ser la clausura de tu muestra Abismos. Lorena, muchísimas gracias y que tengas buena tarde. A ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Lorena Cisneros,